Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Los cuestionadores. Porque el mundo no es un pañuelo. Hay que cuestionar lo que vemos y vivimos. Los cuestionadores. Un espacio para preguntarnos y reflexionar sobre el mundo y sus prácticas. ¡Bienvenidos! Cuestión de tiempo. Un dato histórico para aprender y cuestionar. Nos escuchan a través de los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura. Gracias por estar con nosotros un sábado más a partir de las 4 de la tarde en nuestro programa Los Cuestionadores. Gracias también a quienes nos escuchan a través de www.radiocce.com y quienes tienen la amabilidad de sintonizarnos a través de nuestro fanpage @loscuestionadores.es. Mi nombre es Laura Barreros y les doy la más cordial bienvenida a este programa junto a mi compañero Jesús David Salas Letín. Hola Laura, buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando a esta hora a través de los 940 AM de Radio Casa de la Cultura. También a todas las personas que están ahí sábado tras sábado, sagradamente a las 4 de la tarde, a través de nuestra señal online www.radiocce.com. También a la gente que ha descargado la app de la casa de la Radio Casa de la Cultura, nos escucha, y como no, a las personas que nos están viendo en la transmisión vía streaming a través de nuestra fanpage Los Cuestionadores SEO. Bueno, comenzábamos este programa con la canción Pretty Heart, esta vez viene británico yo, ¿no? La belleza duele, que sería la traducción, de la cantante afroamericana Beyoncé, interpretada por Chloe y Halle. El video original de esta canción, Laura, ha alcanzado más de 241 millones de reproducciones en YouTube. Poquitas. Y no es para menos, porque muestra a Beyoncé en una faceta poco conocida de ella como reina de belleza. Y aquí es donde viene lo interesante de la canción: todo el drama, el dolor, el estrés, el sufrimiento que hay detrás de estos concursos de belleza que ella también narra e interpreta de la mejor manera. Uno de los, precisamente los apartados de la canción, en una de las estrofas, menciona cabello más rubio, pecho plano, la televisión dice más grande es mejor, Vogue dice mientras más delgada mejor, ¿no? También una letra bien fuerte la que tiene para introducirnos en el tema de hoy. Así es, Jesús, el tema que trataremos de esta tarde es respecto a los reinados de belleza y el discurso de género que podemos identificar en esta actividad o en esta práctica que, bueno, es común en muchas ciudades, en muchos países y que son parte de las festividades en muchas localidades de nuestro país. Así nos adentramos entonces en este tema, señalando que en 1951, Yolanda Vox, Miss América en aquel entonces, se rehusó a posar en traje de baño para la marca Catalina Swing. Este hecho ocasionó la ruptura de la compañía textil Pacific Mills, fabricante de la prestigiosa marca de trajes de baño, con la organización de este certamen, y marcó el inicio de Miss Universo, el concurso de belleza más importante del mundo hasta nuestros días. Aunque los organizadores de Miss Universo recalcan que además de la belleza, las mujeres que aspiran a llevar la corona de este prestigioso certamen deben demostrar ser inteligentes, educadas y cultas, varios movimientos de mujeres a nivel mundial han elevado su voz crítica frente a las implicaciones que tiene este tipo de certámenes y el rol que desempeña la mujer ante la sociedad. Como consecuencia de ello, en Ecuador, durante los dos últimos años, se han producido una serie de acciones que han replanteado la importancia de los concursos de belleza en parroquias y cantones del país. El primer caso que se hizo historia es en la parroquia eclesiástica San Felipe de la Tacunga en el año 2017, cuando se decidió reemplazar el concurso de belleza que se realizaba en sus festividades patronales por una feria de emprendimientos. El caso más reciente ocurrió este año cuando el actual alcalde de Quito, Jorge Yunda, anunció quitar el apoyo del municipio al concurso Reina de Quito, argumentando que la decisión se enmarcaba en una política de revalorización de la mujer desde otros espacios, ya que los concursos de belleza reproducen roles de género que contribuyen a los imaginarios y a estereotipos sociales. Pero, ¿qué tan cierto es que este tipo de eventos cosifican a la mujer? ¿Cuál es el imaginario que se tiene de las mujeres que participan en estos certámenes? ¿Cómo hacer para revalorizar el rol de la mujer en la sociedad? Estas y otras preguntas son las que trataremos de contestar junto a nuestras invitadas de hoy. Así es, Laura, y para tratar este tema contamos con la presencia de dos invitadas muy especiales. Nuestra primera invitada se trata de Ángela Tipán. Ella es ecuatoriana, quichua, del pueblo Panzaleo. Es economista y máster en desarrollo territorial rural. En su ejercicio profesional se ha desempeñado como asesora de la Asamblea Nacional, directora de estadísticas y análisis económico del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, en donde además fue también analista de inserción laboral en la Coordinación Zonal 3. Actualmente es directora de corresponsabilidad de la Subsecretaría de Familia del Ministerio de Inclusión Económica y Social. En 2017, hay que decirlo, Ángela se desempeñó como presidenta del Comité de Fiestas del Barrio San Felipe de la Tacunga. Y es por eso que la estamos invitando el día de hoy. Bienvenida, Ángela. Muchas gracias por la invitación. Saludarles a todos quienes nos escuchan a través de este medio de comunicación. Creo que el rol que cumplen los medios de comunicación es realmente importante. Si es que no hubiesen realizado una nota o un reportaje de nuestra experiencia que tuvimos hace un año, en el 2018, quizás esto no se hubiese generado el debate que ha trascendido hasta el momento, ¿no? Entonces, saludarles. Estamos aquí para compartir las experiencias, hacer una aclaración. Fui presidenta del Comité de Fiestas de la Parroquia Eclesiástica San Felipe. En mi parroquia existen como dos niveles, ¿no? El nivel civil, que es la parroquia Eloy Alfaro, pero dentro de esta parroquia también está constituida la parroquia eclesiástica, que es la división ya religiosa, ¿no? Entonces, en nuestra parroquia, sobre todo, está liderada por el sacerdote, por los grupos pastorales, los grupos juveniles, los catequistas, y el año anterior lo que se hizo es como una renovación de quienes van a liderar este comité, y fuimos nosotros como jóvenes laicos que asumimos el Comité de Fiestas de la Parroquia Eclesiástica San Felipe. Así que estamos aquí para compartir nuestra experiencia, cuál ha sido nuestros aprendizajes y qué esperamos, ¿no?, de nuestra iniciativa. Muchísimas gracias, Ángela, por haber aceptado nuestra invitación, y también damos la bienvenida a nuestra segunda invitada. Se trata de Alexandra Jara. Ella es lojana, abogada y máster en gestión pública. Además, tiene una licenciatura en asistencia gerencial y relaciones públicas. Cuenta con experiencia en proyectos de inversión. Es líder en proceso a escala nacional con enfoque en grupos prioritarios y asesoría legal en las ramas administrativa, laboral, societaria y económica popular y solidaria. También ha trabajado en temas de género y derechos sexuales y reproductivos. Bienvenida, Alexandra, gracias por estar aquí. Buenas tardes, un saludo para todas las personas que nos están escuchando y nos ven a través de la transmisión en vivo. Gracias por la invitación que me han hecho. Es muy bueno, como lo dijo Ángela, que se toquen estos tipos de tema y también que se transmita las experiencias que se han vivido dentro del Ecuador, para que las personas sepan que de las cosas que están pasando, y a lo mejor puede ser que se asemejan con las que están sucediéndoles a ellos, y sepan que tienen ejemplos para poder actuar y establecer acciones dentro de su territorio. Bueno, muchas gracias a Alexandra y a Ángela por aceptar la invitación. Como es costumbre, antes de empezar el diálogo con nuestras invitadas, los y las vamos a invitar a escuchar nuestro segmento Voz y tu Voz, con la opinión de las personas sobre el tema de esta semana. Escuchemos. En Voz y tu Voz, exploramos tu percepción sobre el tema de la semana. Quisiéramos conocer si es que tú estás de acuerdo o no con la eliminación de los reinados de belleza. Personalmente sí estoy de acuerdo, porque uno, utilizas recursos que puedes destinarlos a verdadera obra social. Y dos, no es necesario que seas reina o encargado o que tengas un puesto para poder hacer obra social. Todos y cada uno dentro de la sociedad podemos hacer obra social, siempre y cuando tengamos el deseo, el interés y la verdadera predisposición. Yo creo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, porque si estuvieron establecidos por mucho tiempo fue por algo, porque a unas personas les gusta liderar, les gusta este tipo de actividades. Tienen la capacidad de sostener ese reinado por sus propios medios, pues está bien, pero si solo dependían de los gobiernos, o sea, del alcalde, de autoridades, yo creo que tienen que mediarlo. Pueden utilizar ese dinero para cosas mejores según su convicción. Estamos luchando por el derecho de igualdad, entonces cierta parte existiría una discriminación en los concursos de belleza, porque creería que todas las personas son aptas, y sí estaría yo en contra en ese sentido. ¿Cuál es tu opinión respecto a esa idea de que en los reinados de belleza se cosifica a la mujer, que es solamente un espectáculo el mostrar el cuerpo femenino? Yo pienso que antes tenían ese pensamiento. O sea, yo cuando ahora veo un reinado, digo como que, o sea, sí, está guapa, está bien, pero me importa más lo que ellos piensan. O sea, cómo son como personas, no solo una cara bonita y vacías por dentro. Bueno, estoy totalmente en contra, porque la belleza no es solo física, sino también intelectual. Yo creo que las mujeres más inteligentes en el mundo realmente no muestran una belleza externa, sino más bien interna, y son lo que a ellas les prevalece para que puedan salir adelante. Realmente existen mujeres luchadoras que no necesitan estar exhibiendo un cuerpo para poder tener atrás grandes metas, grandes objetivos, y que lo cumplen. Sin embargo, se viene trayendo esas culturas de anteriores pasado, sin embargo, lo que nosotros tenemos que hacer es apoyar para que eso se elimine y realmente se dé el valor que la mujer necesita. Este fue nuestro segmento de Vox Populi, Voz y tu Voz, en donde conocimos, bueno, nos acercamos más bien al tema que vamos a tratar esta tarde, que es los reinados de belleza y el discurso de género. Para acercarnos a través de la opinión que tienen las personas que fueron parte de las entrevistas que realizamos. Para empezar entonces ya con la conversación, Jesús, ¿qué te parece si empezamos con una pregunta ya para nuestras invitadas? Entonces, la pregunta es para ambas, ¿no? Si es que nos pueden señalar si consideran que la suspensión de los reinados de belleza en realidad representa un avance para o un logro en el derecho de las mujeres, o únicamente quizás se respalda en el apoyo que hay de la gente en cuanto a la limitación de los recursos económicos que tienen los diferentes gobiernos locales y que destinaban en algún momento recursos para la realización de estos eventos. ¿Consideramos quizás que la suspensión de estos reinados de belleza contribuyen de alguna manera a la ganancia de derechos femeninos, o únicamente es algo así como una política que se maneja desde los gobiernos locales? ¿Empezamos con Ángela? Sí. Bueno, creo que es una oportunidad para visibilizar los roles que las mujeres cumplen en la sociedad. Cuando nosotros tomamos esta iniciativa, analizábamos entre algunas cosas un aspecto de si ese rol es el único espacio, la elección de la reina es el único espacio donde una mujer puede poner en el escenario sus capacidades, o la parroquia debe generar nuevos espacios, ¿no?, para que vayan fomentando otras capacidades de las mujeres. El segundo era el rol que tiene la reina en la parroquia, ¿no? ¿Qué pasa después de la elección? ¿La directiva le acompaña, no le acompaña, o simplemente queda abandonada, ¿no? Porque claro que hacen obra social, pero muchas veces desde sus propios esfuerzos y sus méritos, como para tener algo que entregar al siguiente año como una rendición de cuentas. Y el tercer aspecto era efectivamente el tema de los recursos económicos. Cuando nosotros evaluamos esta propuesta con el comité que en ese entonces conformábamos, la mayoría sí se iba por el tema de los recursos, ¿no? Porque no cuestionamos cuál es la imagen, cómo nos están objetivizando, cómo nos están cosificando, ¿no? Y eso es lamentable, porque eso se transmite también en toda la sociedad, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, los casos de femicidios que tenemos, lejos de ir analizando por qué han aumentado las muertes contra las mujeres, vamos nuevamente analizando por la tangente, ¿no? Viendo que, bueno, pero ¿por qué estuvo sola? ¿Por qué no denunció antes? ¿Pero por qué no hizo caso al esposo, al marido, al novio, ¿no? Entonces, en estos tres argumentos que nosotros tuvimos, sí primó más el análisis que nos apoyaban, era por el tema recursos, ¿no? Pero poco a poco, a través de eso, se fue evidenciando que, llevando al otro lado de la discusión, que los reinados no necesariamente son los únicos espacios donde se deben valorar a la mujer, y sobre todo cómo se dan, ¿no? Mientras escuchaba el Vox Populi, había una chica que decía, yo ya en los reinados no me fijo de la belleza, sino en cómo contestan. Pero cuando tú ves el listado del jurado calificador, las características que ellos ven, nuevamente ves el estado de belleza, ¿no? Si eres alta, delgada, tal y como decía la canción que hacía introducción a esta entrevista. Entonces, finalmente yo creo que desde nuestra experiencia, sí es un cuestionamiento, ha permitido que más personas se vayan sumando, ¿no? No solo Quito, también fue, por ejemplo, Ibarra, y eso también es algo de merecer, porque la alcaldesa que ahora estuvo, si no estoy mal, ella fue candidata también a reina de su cantón, creo que fue reina incluso, y ella conoce y reconoce más cuáles son los condicionamientos y a qué tienen que atenerse las mujeres para estar en estos concursos de belleza. Luego se suma también Loja, entró en discusión, la Tacunga en mi ciudad también han hecho un cambio, una propuesta de eliminar los reinados por un cambio de designación de embajadores sociales, porque no necesariamente para hacer obra social necesitas estar en un reinado, ¿no? Y eso creo que es el mensaje claro, que muchas compañeras pueden ser bellísimas, inteligentes, han destacado en labor social, al igual que alguien que tenemos menos de estatura, que somos más morenitas, también hemos hecho obra social. Entonces ha sido la sociedad la que nos está encajando en ciertos esquemas y estereotipos para ir diciendo ¿qué misión, qué rumbo tiene que ir cumpliendo una mujer en la sociedad? Alexandra. Bueno, cuando escuché la opinión de las personas a las cuales ustedes les hicieron las preguntas, y justo cuando Jesús me hablaba del tema que se iba a discutir hoy, recordé toda la dicotomía, todo el problema que se evidenció en ese momento. Y justo veo que tienes ahí abierto un artículo que a mí, cuando salió en agosto en Revista Vistazo, me llamó mucho la atención, porque es un artículo que trae tres temas que es en realidad el foco de atención. Porque si te fijaste en lo que todos decían, está el tema del gasto público. O sea, todas las personas y las instituciones públicas, en este caso los gobiernos autónomos descentralizados, que fueron los que más estuvieron objetando este tema, se centraron en el tema del presupuesto. Desconozco si hicieron un análisis de cuánto gastan o cuánto retribuye el evento, pero el tema se centró en eso, y en realidad los concursos de belleza... creo yo que la discusión no debe girar en torno al gasto público, sino más bien en temas que vienen enraizados en estos eventos. Al inicio del programa tú mencionaste acerca de cómo nació el Miss Universo. Si ustedes se fijan, básicamente tienen temas relacionados con la parte económica, y no la parte económica en retribución a las mujeres, sino la parte económica de quienes organizan los eventos. En este caso son empresas privadas, hablando de los eventos más grandes. Centrándonos en Ecuador, tenemos los eventos que hacen en las provincias, en la ciudad, los eventos también que hacen en las parroquias, que también se mueve dinero, pero no se centra en el tema que es que tenemos casos de... El tema de estereotipos, violencia, no solo es la violencia por el hecho de que es psicológica más lo que tú sufres, es mucho la psicológica, y también el hecho de la integridad de las chicas que llegan a ser parte de estos concursos. ¿Por qué? Porque son sometidas a estos estereotipos que algunas de las personas lo defienden con la tradición. Pero la tradición, ¿qué es la tradición? O sea, eso nació de nosotros en realidad, estos eventos. Estás viendo que salieron básicamente porque una empresa de bañadores quería que las mujeres expongan sus trajes que ellos hacían, y como hubo una mujer que le dijo, sabes que no quiero, decidieron establecer su propio concurso con sus propias reglas. Y es más, con contratos que les hacen firmar a las chicas, a través de los cuales ellas después no pueden defenderse, no pueden hablar nada del tema por ciertos tiempos. Y es los casos que tenemos ahora con el Miss Ecuador, que hubo un caso de una chica que presentó una demanda. Pero más allá de eso, también tenemos que tener cuidado que estas tradiciones cambien. ¿Por qué? Porque el mundo va mutando de acuerdo a la realidad que se vive. Nosotros ahora vivimos en otro tipo de realidad, en otro tipo de sociedad, que tenemos una diversidad de mujeres, una diversidad de belleza, a la cual debemos adaptarnos y debemos de aprender a convivir con eso. Y más allá también de eso, el tema del voluntariado. En la mayoría de ciudades, por ejemplo, en la mía, sacaron a través de ordenanzas el tema de que ya no se prohíben estos tipos de eventos de belleza, y te decían al final de un video que mostraban, no necesitas una corona para hacer voluntariado. En realidad, lo que los gobiernos autónomos y también los gobiernos provinciales y lo que nosotros como sociedad debemos presionar es, para mí, importante que se establezca, si ya se estableció la eliminación de los concursos, que hayan temas o políticas o proyectos que vayan enraizados en qué, en trabajar por las mujeres. Como tú decías, tenemos casos de femicidio, pero primero hay que hacer entender a la sociedad qué es el femicidio, cuál es el problema que está viviendo la mujer en la sociedad actual, y este tipo de temas, ¿para qué? Para que en realidad se vea la verdadera razón por la cual se eliminan los concursos, porque ahora solo nos quedamos en eso. Hay que ahora exigir que se cumplan proyectos que sustituyan eso, porque tienes ahí un presupuesto que quedó. ¿Para qué lo van a ejecutar ese presupuesto? Una gran idea sería apoyar a esto, apalancarnos con la ley de violencia contra la mujer. Y también ese artículo que te mencionaba al inicio, el de Vistas, exactamente, cita a un artículo de los estereotipos femeninos en los años 30 del siglo anterior, de Ana María Gotchel, que es una profesora del Departamento de Sociología de Estudios de Género de la Flaxo. Ella habla acerca de estos temas que se relacionan mucho con la dicotomía que estamos viviendo en relación a este tema, y es un poco contradictorio. ¿Con qué? Con el hecho de que actualmente a la gente está poniéndose, aquí en Quito mismo vimos las discusiones, la tradición, y otros dicen, apoyamos en que sí, se eliminen estos eventos. Y antes, ella en este estudio cita que en un diario el 22 de marzo de 1930, los grupos conservadores estaban en contra de que se organicen estos eventos. Porque decían que estos eventos distraían a las mujeres de sus deberes en el hogar y de su tranquilidad del alma. Bueno, Alexandra, ahora que mencionabas el tema de la tradición, uh-huh. Justamente en una entrevista que le hacen a Paola Vintimilla, quien es miembro de la Fundación Reina de Quito, también fue reina de Quito por allá en la década de los 90, hacía referencia efectivamente a que más allá de la discusión alrededor de la belleza en sí misma, de la cosificación de la mujer, se estaba rompiendo con una tradición que viene de varias décadas atrás, en donde la institución que representa el concurso de belleza, en este caso Fundación Reina de Quito, en realidad era una fundación social que trabajaba con un compromiso y un fin, digamos más noble, ¿no? A propósito de esto, de pronto ustedes nos pueden ayudar a ilustrar de dónde proviene esta necesidad de realizar concursos de belleza y por qué a la gente le gusta tanto. Es que yo recuerdo las noches de elección y coronación de Miss Universo, y ese era el plan de mi mamá. Y nadie podía moverse de la tele, y nos pasaba papel y todo el mundo apuntaba. Y bueno, claro, siempre a la expectativa de cuál iba a ser la pregunta acorchadora y la respuesta perla de esa noche, porque de ahí salía la reina. Pero en realidad, ¿por qué de pronto como sociedad nos gusta tanto este tema? ¿Por qué en todas las fiestas patronales de cantonización tiene que haber una reina? De lo que sea, pero tiene que coronarse a alguien. Bueno, un poco de lo que revisaba yo la historia, esto la elección de los reinados aparece después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Uh-huh. Y también después de la Gran Depresión. Es un tema económico, aunque ustedes no, claro, no pues lo crean, ¿no? Aunque no parezca, es un tema económico, porque la gente cuando cayó en la Gran Depresión, dejó de haber circulante, la gente estaba desmotivada, y los grandes empresarios, las grandes industrias, los poderes económicos de ese entonces en Estados Unidos, se organiza y decide hacer un concurso de belleza, o sea, un concurso como para motivar a la gente a que cambie de ánimo y a que consuma, porque ese es las dos variables principales para que se mueva la economía. Bueno, también uno de los argumentos que le daban a Liliana Yunda, que es la presidenta del patronato de San José de la ciudad, era que no le costaba nada al municipio, en realidad, porque todo se hacía por canje publicitario. Pero el canje ¿Es esto tan cierto? Porque claro, ella sacaba una cifra. Ajá. Y una cifra que no es cualquier cosa. O sea, la organización del evento cuesta $150,000. Y luego las personas que estaban en contra le decían, Bueno, pero eso casi todo es por canje publicitario. Pero el canje que le costaba al gobierno metropolitano, canje en vallas, que es mucho dinero que se mueve. Claro, y también debe ser canje para después revisar alguna ordenanza, quizás, ¿no? Son cosas que se discuten detrás de cómo funcionan los gobiernos autónomos descentralizados. Normalmente hay otros tratos también a través de los canjes. Entonces, sí, yo también tenía esa misma, cuando hiciste la pregunta, me acordaba efectivamente uno antes de las elecciones, quería saber cuál era la pregunta, ¿no? Porque siempre nos fuimos en ese imaginario, ¿no? Que la reinita es guapa y todo, pero que le falta la inteligencia, ¿no? Entonces, la pregunta y todas caían, ¿no? Sí, creo que como sociedad nos gusta eso, estar a la expectativa de que quien cae, de que quien se equivoca, el espectáculo, el show, ¿no? Claro. Y hacer de las mujeres un show, no creo que debemos prestarnos ni siquiera a las propias mujeres para eso. También viví de cerca el tema de la elección, porque en la parroquia, bueno, siempre he estado colaborando en algunas cosas, también iba a apoyar a las reinitas, y entre eso estuve una vez tras bastidores, ¿no? Y eso es lo que siempre comento, cuando cambió también mi perspectiva, para ser un poco más crítica en este sentido. Porque las chicas son unas chicas muy inteligentes. Yo tuve la oportunidad el año anterior de trabajar con la última reina de nuestra parroquia, Daniela Pazuña. Una chica muy inteligente, muy proactiva, ¿no? Que colabora en todas las festividades. Pero yo entraba a estos camerinos como hace unos 5 años, y las muchachas todas lindas, bajo mi perspectiva, pero para ingresar en un vestido, ¿no? Las guaguas tenían que embalarse los cuerpos. Claro, no sé qué pasó, la medida no dio, yo no sé, ¿no? Pero o chico, había que llegar a este ideal de 60, 90, 90 30, pero el vestido se probaron con tiempo, pero ese rato entonces eran 2 o 3 chicas embaladas del cuerpo, ¿no? Con la cinta de embalaje. Entonces hasta ahí yo dije, no, ya esto sí es un cuestionamiento serio, porque esto es a nivel de una parroquia. Sí, claro. Somos todavía es algo pequeño, ¿no? Pero entonces, ¿cómo pasa ya a nivel nacional, a nivel de ya de otros países, ¿no? Donde hay chicas que incluso han muerto en quirófanos, ¿no? Todo por cumplir estas expectativas, el ideal de belleza. Entonces, yo creo que finalmente, cuando las mujeres vamos asumiendo algunos roles, algunos cargos, sea en lo político, en lo público o en lo comunitario, estamos en la obligación de velar por las mujeres, ¿sí? Y por eso también saludo la decisión que ha tenido Liliana Yunda, ¿no? De eliminar. Por el otro lado ya apareció la nueva figura de Reina San Francisco de Quito, pero al menos se ha discutido cuál es el rol, y al menos ahora le han incluido que debe presentar un proyecto social. Son como avances, creería yo. Hay cosas que se van incorporando. Me parece bastante interesante lo que señala Ángela. Esto, bueno, me llama muchísimo la atención, más bien, el que las chicas se hayan estado como que, digamos, ajustando la cintura. O sea, tanto que nos costó a las mujeres emanciparnos de ese corset y volvimos sobre lo mismo. Y ahora se ven. Claro, y ahora es como que hacemos el esfuerzo por caber ahí. Panchito por allá bota una sonrisa pícara. ¿En qué estaría pensando Panchito con lo del corset? Llegamos a la mitad del programa, es hora de hacer un pequeño corte. El tiempo, ya lo han visto nuestras invitadas, es nuestro peor enemigo, pero volvemos después del corte comercial. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Artistas plásticos del país y residentes en el exterior. Convocados todos a participar en el segundo Salón Nacional de Pintura de Noviembre, Azogues 2019. El tipo de obra es libre, cualquier tipo de obra puede participar. Es un salón abierto a todas las nuevas muestras, a las propuestas. Es un salón abierto al arte de todos. Queremos que nos enseñes y queremos que el Ecuador entero conozca esa nueva visión. Inscríbase hasta el 4 de octubre en los 24 núcleos de la Casa de la Cultura del país. El salón presenta tres premios. El primero de $8,000 y tres menciones de honor. Otro premio de $1,000 a la mejor pintura de los artistas jóvenes, que lo llamamos al artista revelación, hasta 25 años de edad del artista. Y también tres menciones de honor. Mayor información al correo salondenoviembreazogues@gmail.com o al teléfono 07-22-477-1. El grito de las comunidades, la inocencia de los niños, la timidez de los jóvenes, el llanto de los ancianos, de las aves y de los árboles que no volverán a crecer, se plasman en la exposición Extracción de petróleo en zonas vulnerables, Yasuní, Ecuador y Lofoten, Noruega, de la artista Mercedes Cachago. La muestra estará a su disposición de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, en las salas Eduardo Kingman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago. Bienvenidos, la entrada es libre. 75 años de llevar el arte y la cultura a la comunidad. 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Gracias por seguir en nuestra sintonía, gracias por ser parte de un programa más de Los Cuestionadores. Esta tarde estamos conversando con Alexandra Jara y Ángela Tipán sobre los concursos de belleza y el discurso de género que encontramos en estas actividades. Antes de seguir con la conversación con nuestras invitadas, queremos hacer referencia a quienes han tenido la amabilidad de escribirnos a través de nuestro fanpage, en nuestra transmisión en vivo. Guido Cando nos dice: no esperemos tener un título o nombramiento para ponernos al servicio de los que necesitan de nuestra ayuda. La eliminación de los reinados dignifica los derechos de las mujeres. Sigamos con esta iniciativa. Gracias a Guido Cando por estar en nuestra sintonía. También Marta Aguirre nos dice: el tema es muy básico en la mujer. Muy bien, Angelita, usted es una de las personas que lo que predica lo practica. La valoración debe empezar por una mismo. Lo que la mujer sufre es porque lo permite. Pueden ser muchos los elementos que causales para esta situación. Muchísimas gracias a Marta Aguirre por estar en nuestra sintonía y bueno, por el saludo que le envía a Ángela. No, recordarle, Laura, a las personas que nos están escuchando y también a los que nos están viendo a través de la cámara de video, que dejen ahí sus comentarios, sus opiniones, preguntas. Pues la idea siempre es como interactuar y dialogar con nuestras invitadas. Y antes de seguir el diálogo, quería pedir una pequeña licencia. Y es para mandar una felicitación de cumpleaños a una primita mía muy, muy especial para mí. Cumplió años ayer, se llama Mary Ellen Salas. Y está en Cartagena, yo sé que nos está escuchando en este momento. Y nada, felicitaciones y que venga muchos años más. Oh, felicidades desde Quito, Ecuador. Le mandamos un abrazo gigante y que cumpla muchos años más. Vamos a seguir entonces con la conversación de esta tarde. Bueno, quería yo hacer una acotación respecto a la experiencia que nos compartía Ángela sobre este proceso de embalar los cuerpos de las chicas. Bueno, precisamente la cintura, ¿no? Como para poder caber en los vestidos que se utilizan las noches de las elecciones de reinas. Ahí solamente quería hacer una puntualización de una actitud que me pareció cruel, me pareció, no sé, una bajeza que cometió Donald Trump, ahora presidente de Estados Unidos, pero él es el dueño de la franquicia de Miss Universo. Y cuando Alicia Machado fue reina Miss Universo, ella, bueno, ganó el reinado, pero pasados algunos meses de su coronación, ella había ganado peso, había subido muchos, muchos kilos, y Donald Trump tuvo a bien ponerle a hacer ejercicio a ella frente a un montón de periodistas, señalando que la reina de belleza de Miss Universo tenía que cumplir con parámetros de delgadez. Entonces, me pareció una actitud humillante, por decirlo menos, una forma de degradar a la mujer únicamente por haber, no sé, subido un par de kilos y, bueno, ostentando ese título de belleza. A partir de eso, quisiéramos conversar con nuestras invitadas respecto a, no nos había comentado Alexandra todavía, si tal vez ha tenido de cerca alguna experiencia como la que nos ha compartido Ángela. Quisiéramos saber si tal vez en algún momento has tenido la posibilidad de acercarte, digamos, a aquello que no se ve de los certámenes de belleza. Sí tuve experiencias. dentro de mi universidad yo participé. Después fui designada porque justamente cuando yo fui designada señorita patronato de mi ciudad, las autoridades en ese momento, el alcalde y su esposa, prefirieron hacer designaciones y no elecciones por hechos acontecidos antes en la ciudad respecto a la elección, porque hubieron muchos problemas de por medio. ¿Cómo qué tipo de problemas pueden suscitar esta situación? Pues, la gente es enemista. O sea, lo digo yo desde mi desde mi desconocimiento de causa. Claro, y ahora... Sí, porque uno dice, bueno, cuando hay temas políticos de por medio, uno ya sabe que hay muertos incluso, pero ¿qué tipo de problemas puede generar este tema de la elección de una candidata o de una reina de belleza? Claro, es que, como lo decía Ángela, cuando tú vives y estás en constante crecimiento, no solamente crecimiento por fuera físico, sino crecimiento personal, te ayuda a entender las realidades de las otras mujeres, te ayuda a entender lo que estás pasando y te ayuda a entender que las cosas que pasaste fueron actos que no quisieras que le pasaran otra vez a otra persona. Entonces, dentro de estas acciones que sucedieron antes, yo no, gracias a Dios no pasó, porque no creo que hubiera participado, la verdad. No estaba yo por ahí. No, creo que básicamente tiene que ver mucho con el hecho de la falta de madurez. La falta de madurez que tienen en primer lugar los padres y luego las hijas. ¿Por qué? Porque las muchachas, por eso te hablaba de la integridad al inicio que conversábamos. Estas personas que organizan los eventos no protegen la integridad de las chicas, de las candidatas, de las participantes. Se protegen ellos sí con contratos. Te hablo a nivel general, porque no creo que había contratos en mi ciudad con las chicas que firmaban. Pero a nivel general ellos se protegen con contratos en los cuales te ponen cláusulas que tú no puedes hablar y temas relacionados así, pero ellos no te protegen cuando te exponen. Desde que te exponen como candidata, las chicas están sometidas a un sinnúmero de comentarios. Comentarios de extraños, con el hecho de su parte física. Claro. Y también comentarios de los familiares de las personas que participan. Bueno, eso está en boca de todos. ¿Eh? Exactamente. Que está gordita, que la nariz, que sabe responder la pregunta. También sin entender que es una situación de nervio, imagino. Y la actualidad es de que... ¿Qué pasa actualmente con las chicas que se equivocan o les pasa algo? Rápido es el meme de la semana o del mes o del año. Claro, no, lo que te comento, o sea, muchas veces es la tensión, la presión que siente uno y a uno se le olvidan las cosas. A mí aquí en micrófono cuántas veces no se me ha olvidado algunas cosas que me traigo preparada incluso. Continúa, Alexandra. Sí, entonces fue que hubieron muchos temas y muchos problemas porque hubieron grupos que no estaban conformes con que haya ganado una o la otra. Entonces ahí viene relacionado a la falta de madurez para aprender a perder y aprender a ganar. Y tú también decías, yo también era de las personas que me sentaba a esperar el concurso del Miss Universo para ver quién ganaba y todo eso. Pero es por las tradiciones que nos han querido a nosotros plantar y hacernos ver que eso es lo que está bien, las modas. ¿Por qué? Porque básicamente no es que es una tradición, sino que dentro de esto gira todo lo que es dinero. Uh-huh. El dinero que gastan las chicas que participan con los vestidos, con los maquillajes, con la preparación, que diseños de sonrisa, que cirugías. Entonces la candidata se somete a todas estas cosas que vienen marcadas con los estereotipos para verse mejor que la otra y ganar. Actualmente ya en mi ciudad ya no existe la elección. Ya no existe la elección, pero yo sí creo que debería hacerse proyectos o deberían establecerse ordenanzas para proteger a las mujeres. Porque el hecho de que solo elimines un concurso no significa que... Mira, tienes ahora en un tema que parecería que fuera simple, como eliminar un concurso, tienes dos puntos de vista. Tienes gente que se ataca entre ellos. Y eso no está bien. No está bien porque se está perdiendo el verdadero valor de lo que queremos. Tú como mujer o como persona eres libre para escoger si quieres estar... hacerte algo, o que si quieres participar, eres libre, está bien, pero hay que entender que todos esos estereotipos te causan daño. El ser demasiado delgado te causa daño, el someterte a que te embalen te causa daño, el someterte a una cirugía puede hacer que después tengas problemas futuros, porque todo eso conlleva una responsabilidad. Ojo, que también el estar gorditos no significa que estés sano. Bueno, claro. Todo tiene relación con lo saludable. Que en nuestros climas subtropicales y tropicales, la fisionomía de la mujer y de los hombres también es muy, muy diferente a esa, ese ideal europeo. Europeo no, de chicas flacas, flácidas, blancas además, de rubios, pues cuando nosotros somos producto del mestizaje y bastante bien notado. A propósito de esto último que menciona Alexandra Ángela, quería hacer una pregunta así muy, muy, muy puntual, y es ¿qué ha significado para las mujeres de la parroquia San Felipe el hecho de que se haya logrado de una u otra manera sustituir, digámoslo así, este tema del reinado con un evento quizá más noble que tiene que ver con la feria productiva que realizan año tras año? Bueno, este año nosotros hicimos una evaluación para saber si es que analizar y decidir si es que vamos a mantener la suspensión de la elección de la reina o lo retomábamos. Porque también considero que así las decisiones que las tomas no son consensuadas, no son debatidas, argumentadas con todos los actores o con la mayor parte de actores, los procesos no se sostienen. Exacto. Entonces, este año se hizo esa evaluación. Me agradó mucho todas las ideas, las experiencias que salieron, porque creo yo que dimos un paso adicional, ¿no? Hace un año se debatía si la plata debe ir o no a un reinado, y hoy en cambio se vio que las mujeres pueden desenvolverse en otros espacios. Entonces eso sí ya es un avance. Nosotros cambiamos a fortalecer una feria de emprendimiento que ya se venía dando como unos 8 años, y también por un festival artístico. El resto de barrios que conforman nuestra parroquia, por ejemplo, se han ido sumando a suspender ya la elección de la reina, porque básicamente estos mismos criterios que les iba contando que pasan en la parroquia, pasan en los barrios. Entonces pasa o a nivel local o a nivel nacional. Así que lo que es necesario es cuestionar. Para nosotros este año también ha sido un poco de reflexión. Tuvimos unas dos muertes, una muerte violenta en un barrio de nuestra parroquia, ¿no? Y vimos también unas dos muertes violentas a nivel de la Tacunga, ¿no? Este año, por ejemplo, para la Tacunga ha sido muy fuerte en tema de femicidios. Y ese es el otro eslabón que debemos avanzar, ¿no? No es que eliminando la elección de la reina van a mejorar las condiciones de la vida de las mujeres, se elimina la violencia, para nada. Estos actos a nosotros nos ha cuestionado y nos ha dicho, hay que aún más exigirnos, ¿no? Hay que ver cómo coordinamos con el GADE, con la Junta Parroquial, o sea, a los niveles en los que estamos, porque necesitamos generar todavía cambios, ¿no? Y generar conciencia. Pero finalmente estos debates que se han dado, creo que en su mayoría han sido positivos. Creo que las chicas están más contentas también, porque ya no las vas a poner en un escaparate, sino más bien se está generando otros espacios para que las chicas se visibilicen con todas las capacidades que tenemos como mujeres. Así es. Sí, tenemos un poquito de tiempo. Tenemos todavía tiempo. Sí, 5 minutos, dice Panchito por ahí. Bueno, la pregunta igualmente planteada para nuestras dos invitadas. Como decía Ángela, o sea, quizás el punto de partida fue la eliminación de los concursos de belleza y con eso se logró captar la atención, digamos, ¿no? A nivel nacional, no solo de autoridades, sino del común, de la gente que sentía tan cercano esa actividad a sus festividades locales o nacionales. Sin embargo, como tú decías, o sea, el paso siguiente sería que la gente se acerque más a los problemas que directamente afectan a la mujer. No solamente el que ya no tenemos un concurso de belleza y bueno, ya no le vemos a la mujer como un espectáculo, sino que generemos algún tipo de mecanismo como para que aquellas cosas que están violentando directamente y sistemáticamente a la mujer sean tomadas en cuenta. Aquí la pregunta para las dos es, ¿cuáles serían quizás las alternativas que tendríamos a través de haber captado la atención a través de los concursos de belleza o la eliminación de los concursos de belleza? ¿Cuáles serían posibles caminos que podrían llevarnos hacia la discusión y al cuestionamiento de aquellos temas importantes como el femicidio, por ejemplo, que son aquellos problemas que diariamente las mujeres deben enfrentar? Bueno, creo que tienes aquí un ejemplo de cuál es otro mecanismo que puedes hacer para que la mujer ocupe otro tipo de espacios, que es los temas de emprendimiento. El haber eliminado el concurso de belleza es un paso. ¿Es un paso para qué? Es un paso para que, en primer lugar, la sociedad en la cual se está desarrollando ese evento entienda qué está pasando con la mujer, qué son los estereotipos, y también para que las jóvenes que se desarrollan en esa sociedad sepan que pueden también ellas hacer uso de otros tipos de espacio y ellas pueden desarrollarse en otros lugares para poder hacer obra social, para poder desenvolverse profesionalmente, para poder tener un desarrollo personal y para poder crecer. Y eso es importante que las chicas sepan. ¿Por qué? Porque a veces habían personas, ¡ay! Hasta ahora, chicas que usan los concursos de belleza o los reinados para temas políticos. Es como una plataforma. Exactamente, previa. Le usan para plataforma. ¿Por qué? Porque vas a conocer un sinnúmero de contactos y a lo mejor vas a lograr llegar a ocupar un espacio político en tu ciudad, en tu parroquia o en tu país. La cosa, eso no habría problema siempre y cuando te prepares. Es lo más importante. No habría problema porque tampoco podemos satanizar a las mujeres que han ocupado los espacios a través de, porque si te preparas para poder contribuir con tu sociedad, no hay ningún tipo de problema. Pero también debemos entender que hay otros tipos de espacios a través de los cuales podemos llegar. En la mañana, justamente quería escuchar entrevistas a las chicas, a las ex reinas de Quito, y ella decía que a través del concurso ella había podido conocer la realidad de Quito. Creo yo que si tú estás consciente y quieres saber qué es lo que está pasando en tu ciudad, en tu provincia, en tu parroquia, no tienes la necesidad de ir a un concurso, sino que lo puedes hacer. Entonces ahí vendría también una respuesta a tu pregunta. Los patronatos, tanto de los gobiernos autónomos como de los gobiernos provinciales, deberían focalizar eso para que los jóvenes, no solo las mujeres, sino que los jóvenes, se compenetren en acciones sociales y se creen voluntariados, en los cuales sepan cuál es la realidad de la que están viviendo en su territorio. Y a través de esto puedan ellos elaborar proyectos para poder ejecutar algún tipo de política pública dentro de ese territorio que vaya enfocado a esos grupos vulnerables. Ahí podemos tener una acción. Otra acción sería temas relacionados a apoyar a los consejos de la niñez, que también creo que manejan temas de mujer. No sé si estén saturados o no, pero sería importante también crear un tema focalizado para la mujer por el tema que se basa en el femicidio. Que tenemos muchos casos, la gente todavía le falta entender qué es lo que le está pasando a la mujer, porque yo veía, justo un amigo compartió un video en su perfil sobre un discurso, y yo le discutí a él, porque el discurso hablaba que el término femicidio era como que no era igualitario para los hombres. Y ya estaba tipificado el homicidio. Él también es abogado, entonces yo le decía a él que obviamente está tipificado el homicidio, pero que no tenía nada que ver lo uno con lo otro, porque son temas muy distintos y hasta puede ser un tema en el que ustedes pueden discutir en un próximo programa. Lo tomaremos en cuenta. Sí, porque sí es un tema que lo necesitas saber. Pero ya para concretar, los gobiernos autónomos y los gobiernos parroquiales deben aplicar políticas. Políticas en las cuales sepan las mujeres que se desarrollan en su territorio que pueden ocupar otros espacios para poder llegar a lo que ellas quieren, a su desarrollo como personas, como mujeres. Entonces es muy importante que se apliquen estas políticas y que nosotros, como parte de la sociedad, presionemos. Que ya no se quede solo en esto de que se eliminó y sea la cortina de humo para que no nos centralicemos en lo que verdaderamente conseguimos. Como por ejemplo la cortina de humo de que los concursos de belleza sirven para acciones sociales. No, porque esto es simplemente para tapar lo que está pasando tras bastidores, que es la violencia a la que están sometidas las chicas que participan y no se dan cuenta en algunos casos, y el tema social, que básicamente es el tema comercial que está detrás, porque se mueve mucho dinero en diferentes tipos de entornos, de negocios, que van encaminados a esa elección. Así es, no queremos irnos sin una reflexión final de parte de Ángela. 30 segundos, Ángela, antes de que lo veamos. Bueno, nosotros creemos bastante en el principio de la corresponsabilidad, que donde es la responsabilidad compartida del Estado, la sociedad y la familia. Si no articulamos a los tres actores, definitivamente todos los esfuerzos serán en vano, ¿no? Ahora el municipio de Latacunga, como les había dicho, lanzó ya el proyecto de embajadores sociales, que es un concurso abierto para los jóvenes hombres y mujeres de 18 a 29 años para que puedan presentar un proyecto social con un tema para este año, va a ser prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Creo que esta es una acción concreta ya desde nuestro gobierno autónomo descentralizado. Nosotros como quienes formamos parte de esta iniciativa de la parroquia, también pensamos participar. Hay fondos concursables, son 20 mil dólares para ejecutar el proyecto. Entonces, estamos articulando esto, no les puedo dar más detalles porque estamos en concurso, esperamos a los ganadores y ahí comentarles de qué se trata. Pero sí, también llamar a que el resto de jóvenes, de mujeres, de quienes nos escuchen, organizarse, ¿no? Quizás eso en la capital ya se perdió, o tal vez porque la capital es muy grande, ya no nos podemos reencontrar. Creo que eso, en cambio, en Latacunga, en nuestra parroquia, todavía nos conocemos entre vecinos, entre los amigos de la cuadra, de la niñez, y eso es una forma de fortalecer, ¿no? Cuando la sociedad está organizada, está en capacidad de exigir a sus autoridades el cumplimiento y la garantía de los derechos. Así que, invitarles, ¿no? Buena reflexión. Y estaremos nosotros también pendientes de quién ganó el concurso para también transmitirlo a través de nuestros micrófonos. Despedimos el programa, Laura, con la canción Insomnio de la cantante quiteña Polly Giacometti. Esperamos que la disfruten, ¿cierto? Así es, y recuerden que el mundo no es un pañuelo y por eso hay que cuestionar y preguntarnos sobre todo lo que vemos y vivimos. Nos escuchamos el próximo sábado. Chao, chao. Los cuestionadores. Hay que cuestionar lo que vemos y vivimos. Que las preguntas nunca falten en tu vida. La cuestión es preguntar. Es preguntar. Es preguntar. Es preguntar. Es preguntar. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en...